Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomamos el testigo tras esa estupenda presentación de nuestro director Juan Cabezas. Qué placer estar de nuevo en los estudios de Radio Alhama en internet comentando nuevas publicaciones para quienes nos escuchan. Sí, un saludo a todos. Y a ver, vamos a sumergirnos en un texto muy especial de Alhama.com. Nuestro objetivo en este análisis no es solo leer unos versos, sino descubrir qué nos enseña la dura vida agrícola tradicional sobre nuestra propia desconexión moderna. Me parece un enfoque interesantísimo. Totalmente. El texto está en la sección Espacio Literario y pertenece a Luis Hinojosa Delgado, que nos escribe recientemente desde Santa Cruz. Se titula Labriegos. Y bueno, ¿por dónde empezamos a desgranar esta obra? Pues lo primero que golpea al leerlo es el sacrificio extremo del agricultor. Hinojosa Delgado habla de desafiar los soles de agosto y, claro, en el otro extremo, plantar cara a los fríos de enero. Es una vida a la intemperie total. Total. Es que es una brutalidad si lo piensas. Pensándolo bien, la mayoría de quienes trabajamos en oficinas modernas nos quejamos si el aire acondicionado está un grado más alto o más bajo. Ya te digo. Y esta gente vivía literalmente a merced de los elementos y encima madrugando de forma extrema. Claro, el poema nos sitúa justo en ese instante donde rompen el alba los altivos gallos. Y no es madrugar por gusto. No, claro. Es una pura estrategia de supervivencia para aprovechar las horas frescas antes de que ese sol de agosto se vuelva insoportable para el cuerpo humano. Hay una imagen visual muy potente cuando las estrellas aún dan sus últimas notas y el labriego ya está en marcha. Sí, sí, es precioso. Y me llama mucho la atención el detalle de las herramientas. Menciona la vara junto al olivo y la hoz de acero entre las mieses. Para quienes no están tan familiarizados con el campo, a ver, ¿a qué se refiere exactamente con las mieses? Pues las mieses son esos campos de cereal ya maduros y listos para la siega. Y fíjate, imagina el esfuerzo físico de cortar ese cereal a mano con una hoz durante horas y horas. ¡Madre mía! Es un trabajo agotador que requiere una resistencia tremenda. Y no estaban solos en ese esfuerzo. El autor también habla de cabalgar sobre mulas romas por esos caminos viejos. ¿Por qué especificar el tipo de mula en el poema? Pues ese es el tipo de detalle que da una autenticidad enorme al texto. Las mulas romas, que son estas mulas más robustas y de hocico chato, eran fundamentales. Su fuerza bruta las hacía perfectas para arar y moverse por los terrenos escarpados o por esas lomas peladas que describe el poema. ¡Qué interesante! Y todo este esfuerzo ocurre en una especie de aislamiento rústico, ¿verdad? Sí. Exacto. El texto dice algo precioso, que lejos queda el pueblo dormido entre sombras. Da la sensación de que el labriego vive en una zona horaria y en un ritmo completamente distintos al resto del mundo. Esa es la clave central. Hay una belleza innegable en ese compás inmutable del trabajador del campo, guiado solo por la primera luz del amanecer y los ciclos de la naturaleza. Y claro, contrasta brutalmente con el ritmo frenético de la sociedad actual, donde siempre vamos corriendo mirando el reloj. Totalmente de acuerdo. Hemos cambiado los ciclos del sol por las notificaciones del teléfono. Exactamente. Y para ir cerrando este análisis, dejamos una reflexión sobre la mesa para la audiencia. Si la tecnología nos ha liberado de trabajar bajo esos terribles soles de agosto y de segar a mano con la hoz, ¿por qué sentimos que ahora tenemos muchísimo menos tiempo libre que ese labriego? Es una paradoja fascinante de la vida moderna, desde luego. Da muchísimo que pensar. Pues hasta aquí llega nuestro comentario literario de esta publicación. Nosotros seguimos trabajando en la redacción, preparando más información junto al resto de compañeros de Alhama.com. Siempre bajo la atenta dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada, ahora se encarga de dar paso a la sintonía de salida. Un saludo para quienes nos escuchan. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y Alhama.com. Información para compartir.